Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Seguimos con Gaspar Libedinsky, que está acá en el estudio. Hablábamos de su inauguración el sábado pasado del Monumento al Hombre Común en el Centro Metropolitano de Diseño. Y como todo tiene que ver con todo, vos sabés que Vijay Iyer, el autor y el músico de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra cortina que identifica el programa, parece que este año va a enseñar en Harvard. Ajá. Y de hecho sé que vos... estás dando talleres. Así es. En Harvard. Sí. O sea que vos vas con frecuencia a Estados Unidos. Sí. Yo viví por 5 años en Nueva York, trabajando para un estudio que se llama Dealers Cofidio & Renfro. Claro, son los que hicieron el Highline. ¿Qué es el Highline? Por favor, vos fuiste el diseñador del Highline. Sí, ¿qué yo, es? Yo estuve a cargo del proyecto desde su etapa de concurso hasta... la construcción de la primera fase, ya que es un parque lineal de 2,5 kilómetros, que se construyó en fases, todavía hay una tercera fase. ¿Pero sobre qué? Se construyó sobre unas vías elevadas que desde 1980 el tren de carga que las recorría dejó de correr, y un poco como la reserva ecológica acá en Buenos Aires, los pajaritos y el viento coparon esta superficie lineal. Y hicieron una especie de ecosistema diseñado por Manhattan, o sea, diseñado por las condiciones, el entorno que rodeaban a esta estructura de 2,5 kilómetros. Esta estructura y la vegetación... Esta estructura son vías elevadas y parantes, ¿cómo se dice? Los durmientes. O sí. Sea, y ahí se aposentaron y empezó a crecer la... La vegetación. La vegetación, los pastos y los pajaritos vinieron. Sí. Y después dijeron, uy, hagamos un concurso, y lo ganaron ustedes. Sí, en realidad, antes de eso, el alcalde anterior, Giuliani, venía con la tendencia de ir demoliendo esta estructura, ya que se la entendía como un obstáculo para el desarrollo de la ciudad, en lugar de entenderlo como un potencial extraordinario para el desarrollo y el disfrute de la ciudad de Nueva York. Sí, testigo soy, es hermosísimo, es bárbaro, uno camina ahí y casi al lado de los edificios. Yo, por ejemplo, hice el tramo de la zona de Chelsea porque fui a varias galerías, obviamente, las grandes galerías, Pace, Hauser & Wirth, bueno... Y también a Praxis, que es Praxis de Nueva York, que es Praxis de Buenos Aires. Uh-huh. Y sé que inauguraste ahí, que inauguraste en Praxis. ¿Cómo te sentiste esa parte de inaugurar a 2 cuadras de donde vos habías trabajado? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue divino, la verdad, la inauguración. Inauguré la muestra Mr. Trapo en la sede de Nueva York de Praxis, que no solo queda a media cuadra del Highline, este proyecto de parque elevado, sino que también queda a 1 cuadra de lo que era mi estudio de Dealers Cofidio & Renfro, que son quienes no solo hicimos el Highline, sino también la remodelación de todo Lincoln Center, y son el estudio que va a ser la próxima ampliación del MoMA. Ajá. Es un estudio que cuando yo entré éramos 6 y hoy son 120 personas. En cuanto a Mr. Trapo, es una, lo que mostré allí en Praxis, Bueno, justamente es en Chelsea esta inauguración, así que el hecho de estar tan cerca del estudio de mis jefes y compañeros de antaño hizo que ellos se puedan escapar del estudio y venir a la inauguración, que si hubiese estado más lejos sido muy difícil. O sea, así que estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente, había así 20 personas que eran colegas míos de ese estudio, incluyendo quienes eran mis jefes en ese momento. Así que. ¿Y qué pensaron de esta deriva tuya? ¿Que alguien te dijo algo? Una de las cosas que con las que yo me siento particularmente cómodo es el hecho de, a pesar de haber tenido grandes maestros, personalidades muy destacadas, como ser Elizabeth Diller y su estudio Diller Scofield Renfro, o antes el estudio Rem Koolhaas, y obviamente Guillermo Cuitca a través de la beca Cuitca en Buenos Aires, me gusta la posibilidad de estar generando un camino muy propio, donde no hay una referencia muy clara acerca de este pasado, más allá de que sí hay una ética del trabajo que sin dudas aprendí con estos maestros y que entiendo que ese rigor está ya sea en la escala de una pantufla o en la escala monumental de otras obras mías. Y ya que mencionaste que viste en Nueva York, ¿cómo son esta inauguración? Vos estabas de local, tu Mr. Trapo en Praxis y había mucha gente conocida. Pero salgamos de vos. ¿Cómo son las inauguraciones de una galería de Chelsea? ¿Cómo son? ¿Son muy nutridas? ¿No? ¿Duran mucho? ¿Son por invitación estricto? Hay un par de cosas que se dan. Como hoy por hoy el Distrito de las Artes en Nueva York está muy centralizado en la zona de Chelsea, la gente hace como hop de una galería a otra, así que por lo general la gente está muy poquito tiempo en cada inauguración y pasa de inmediato. ¿Porque inauguran más o menos todas el mismo día? Inauguran varias el mismo día. Y esa es una muy buena. Una sinergia se arma, ¿no? Porque no podés pedirle a alguien que vaya un día y otro día y otro día. A mí me parece fantástico eso. Es algo que yo les había comentado a algunas galerías de Palermo, porque hay tantas. ¿Por qué no inauguran las que están cerca? Todas, no compitan, únanse. Todo va a ser para mejor, va a haber más público. Las ventas son otro tema acá en Buenos Aires, pero sí. Creo que hay que ser amistoso con las personas que vamos de un lado a otro. La otra cosa importante de las galerías de Nueva York, bueno, las inauguraciones son de solamente 2 horas, de 6 a 8, y también está diferenciado lo que son las galerías de Chelsea más establecidas y las galerías más, como se dice en inglés, up and coming, más Alternativas que se encuentran en la zona del Lower East Side. Claro, que entonces, se está poniendo bárbaro. Esas galerías justamente abren los días en que las otras galerías cierran. Ajá. Así que las inauguraciones de esas otras galerías más alternativas tienen una agenda justamente complementaria a la agenda de las galerías más establecidas. Gaspar Libedinsky está con nosotros y te pregunto ya casi al final. ¿Tenés algún proyecto que puedas contar de alguna obra nueva? Bueno, la muestra esta, Mr. Trapo, va a estar en la Feria de Milán, en Mi Art, del 27 al 31 de marzo. Y después de ahí también sigue su trayecto hacia la Bienal de Rennes, en Francia. Así que bueno, este batallón de uniformes de trapo estarán recorriendo Europa. Claro, para la gente que no lo conoce, no conoce la obra, son prendas, mamelucos, suéteres, cardigans, tipo de deportivos, trajes de trabajo y Hay uno, por ejemplo, que me recuerda a los de Felpa, de Joseph Beuys. Uh-huh. Ahora que va pronto a inaugurar en Prague una muestra de Joseph Beuys, el traje de Felpa está acá. O sea que es un despliegue de trajes en sus... no son maniquíes, pero son como unas perchas instaladas en el espacio y uno puede ir recorriéndolas. Así se vieron acá en la One Day Gallery, Rea One Day Gallery, se han visto en la Ditela y en Chelsea, en New York. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por tu visita, muchas gracias por haber aportado al programa. Este es el primer programa, no sé si escuchaste. Estoy muy agradecida. Gracias a vos y un beso grande a todos los oyentes. Seguimos.